al pensar que ese amor por un tiempo reinaba en mi ser. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. con Margarito. En el cuarto surgió confusión. Todo el mundo lloró. Bésame despacio, dime lo que sientes. Dicen que los besos si son suaves, ay Dios, duran para siempre. Bésame despacio, muéveme por dentro. Clávame la espada flaca de tus sentimientos. No me dejes nunca, nena, no, no, no, no. Y quédate a mi lado. Bésame los ojos, pero suave. Hazlo muy despacio, pero pronto, pronto, pronto. Bésame en silencio y que hay en tus labios se quede grabado para siempre todo lo que siento por ti, nena. Nena, hazlo ahora y no esperes más. Yo te lo pido, que si no es contigo, nena, yo no vivo. No vivo, no vivo, no vivo. Tú lo sabes, bésame despacio. Dime lo que quieras, hazlo ahora, nena. Que este amor tan grande, ay Dios, corre por mis venas. Con tu timidez, bésame muy suave. No me dejes nunca, nena, no, no, no, no, no, no. Aunque en ti yo muera. Besa mi mejilla, bésame en la boca. Yo te vuelvo loca, mírame, mírame a los ojos. No, no me desampares. Bésame despacio. Ay, por favor. Por favor. Ay, por favor. Dicen que los besos, mientras más suaves se dan, dura mucho más. Ay, clávame el puñal, ¡ay! tiene todos sus encantos. Dime que me amas y mátame despacio. Mátame despacio. Mátame despacio. Big Bamboo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, a todos les encanta el Big Bamboo. Ay, ay, ay, ay, ay. Te afloja la cadera, mueve. Obligado. noche mueve la cinturita. Y pa' colmo es una falda cortita. El meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita. Cuando se le va parando, ella sigue porque sabe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe el bombón y lo mueve. Tiene el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Se come el bombón. Toda la noche mueve la cinturita. Buena el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita. Cuando se le va parando, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Por ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Vende el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Sí. Al frente, ahí. Suave, suave, suave, suave, suave. Es que ella tiene un bombón. Vengo yo, que vengo yo, que vengo yo. sentirse campesino. Que vengo yo, de ahí vengo yo. Que vengo yo, que vengo yo. Que vengo yo, que vengo yo. Donde a fuerza de esperanza, defendiendo nuestros mares, el lamento se hizo grito y nació el grito de la Ares. El lamento se hizo grito, caramba, y nació el grito de la Ares. queremos un respiro para continuar. Se busca honestidad. Un corazón agitado, lleno de furia también. Lo material de este tiempo le enseña a ver quién es quién. Corre agitado al sereno, corre agitado al sereno. Fuerza y pudor, libertad a un futuro mejor. Lo demás ella se lo llevó. Thank you. uno de estos días sé que llamará, o tal vez dentro de un año llamará. Donde quiera que se encuentre volverá, volverá. Ella aprendió en mi cuerpo a soñar, en cada día que di, mi vida di, y eso no se olvida nunca, volverá. Volverá, porque yo le di cariño, volverá. Porque yo le amé con fuerza, volverá. Porque sé muy bien que nadie encontrará. Será distinto, yo lo sé. Ella sabe bien que comprendí el porqué de su partida. Yo lo sé. Volverá, porque cada beso mío se llevó, porque cada noche nuestra se grabó en su vida y su conciencia. Volverá, volverá, porque yo le di cariño. Volverá. Porque yo la amé con fuerza, volverá. Porque sé muy bien que nadie encontrará lo que yo le brinde, volverá. Aunque duerma acompañado, volverá. Aunque tenga quien la cuide, volverá. Nadie empañará la magia que la trajo hasta mí. Volverá y estará para siempre junto a mí. Aunque pasen los años, aunque crea que fue un engaño, volverá, no podrá olvidarme, volverá. Yo la estoy esperando porque la sigo amando. Volverá, volverá, ojalá. Volverá, aunque tenga quien la cuide, volverá. Aunque duerma acompañada, volverá. Nadie empañará la magia que la trajo hasta mí. Volverá y estará para siempre junto a mí. Aunque pasen los años, aunque crea que fue un engaño, el amor que le di. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Esperando estás por mí. ti toda la vida. Sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. De repente su mano sentí, a su casa yo entré y allí entendí, Margarita, que tú siempre has sido mía, eras tú mi compañía, desde otra vida lo sé. La que nos une otra vez. Amarina le gusta la raíz de canela. Ay, yo quiero que me dé la raíz de canela. Amarina. esa negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores, es minera soledad. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita linda. Como ella baila pa' gozar, con su pollera colora, oh, oh, ajá. Con su pollera colora, conmigo a ver, con su pollera colora, ahí. Con su pollera colora, otra vez. Con su pollera colora. Más rápido, tiburón. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco coquito para los pollitos. Del sabrosito mi china, ame el cochadito y rico. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Con una vez que lo pruebes eso bastará. Son tan sabrosos mi prieta, volverás a probar mi coco. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. ¡Puerto Rico! Give me dinero, yo te juro que te cuido, que te compro lo que quieras, que te cargo en la escalera, que te agarro, que te toco, que te muevo la cadera, que te llevo a vacilar a la fiesta de San Juan, allí te compro una casita. Dime dinero y las carinas, tu amor me dejó sin nada. Dime dinero y las carinas, no importa lo que uno haga. Soy sincero, lo que hace rodar el mundo es dinero. Dinero, mucho dinero. Quiero dinero, mucho dinero. Dinero, mucho dinero. Quiero dinero, mucho dinero. Give me dinero, and all your love. Mucho, mucho dinero, love's not enough. Love ya, honey, pero necesito money. For next year. Give me dinero and all your love. Mucho, mucho, mucho dinero. That's not enough. Love without ending. Tan solo spend it. Oh, Ay, mamacita linda, tú eres mi tesoro. Ay, mamá, ay, qué buena tú estás. Yo perdí un gallo espléndido para llevártelo a año mendigo. 25 años bendigo, 45 años bendigo, 75 años bendigo, 75 años bendigo. Me di mi dinero, yo te juro que te cuido, que te meto, que te clavo, que te mueve, que te mueve, pito. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hit the floor. Yo quiero que tú, saque el bombón. Las manos arriba y saque el mujer, la manzana que quiero morder y no perderte nunca, nunca. Porque sin ti no soy feliz. Sé que sin ti no soy feliz. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, no hay sonrisas, azúcar ni miel. Tu mano es la caricia que llena mi ser, es mi fuerza. Yo sé que Dios cada instante se encuentra en los dos para amarnos así, así. Sé que sin ti, sé que sin ti. Dancing in Paris, dancing in Central America, dancing in Japan, dancing in Trinidad, dancing it everywhere. Sopa de caracol. got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there unites in peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. So come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify. Amen. Amen. Un ángel cuida de ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ahí viene Carmen con su gran pasión, parece una diosa vestida de amor. Todos la quieren, es mujer que gusta, y Carmen tiene lo que llaman dulzura. Ella es la flor que no regala, pero nadie su querer. El que no la conozca, que la conozca. Palabras, Carmen tiene un corazón y lo querido, un inexperto en el arte del amor. ¡Vaya, con ella y luego escuché al pueblo hablando cuentos de mí. Cuando la vi yo me enamoré, esa mujer me llenó de fe. Me fui con ella y luego escuché al pueblo hablando historias de mí. Si el amor nació, ¿por qué rayos iba yo a tratar de engañarla? Todo el mundo decía que en vano se casó conmigo, compadre. Si sentí pasión en su cuerpo, no fue por pasarme de la raya. Cómplices del amor, y se casó conmigo, compadre. ¡Epa! Bailar con ella es morir de sed. Solo recuerdo que la abracé cuando su cuerpo empezó a mover. En una noche me enamoré. Bailar con ella es morir de sed. Recuerdo cómo yo la abracé cuando su cuerpo empezó a mover. Yo por su boca hago cualquier cosa, por eso me casé ante la ley. Ella sabe siempre cómo me siento, qué mujer. Por esa boca hago cualquier cosa, por eso vivo ante la ley. Ella tiene el toque y ese misterio de una mujer. ¡Opa! Placer, ya no puedo ni dormir. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tengo yo? Si me da mucho placer, ya bastante me dormí. ¿Y qué culpa tengo yo? Hace tiempo te deseo, a ti, hace tiempo te deseo. Así, así, hace tiempo te deseo. Así, así, hace tiempo te deseo. Quien no se atreve a vivir, sentir y amar. Sé que en la sociedad cae en la trampa quien no se atreve a vivir, sentir y amar. Otra vez, tu beso otra vez. Otra vez, tu beso otra vez. Otra vez, tu beso otra vez. Sé que en la sociedad caes en la trampa así. Si tú no llegas a mí, hay soledad. Sé que en la sociedad caes en la trampa así. no llegas a mí, hay soledad. A la verdad, si tú la ves conmigo ayer, esa mujer mis besos esquivó. A la verdad, si tú la ves conmigo ayer, a esa mujer la pude besar y me enamoré. Get up, stand up, get up, stand up.